Hola Pepe, ¿cómo te va? Buenos días a la audiencia de nuestro noticiero en nuestro país. La industria de Córdoba refleja la dura crisis que está atravesando y esta es la mirada de Rubén Urbano, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de la delegación de nuestra provincia, que llegó a decir que nunca vio tanto daño a la industria, ni siquiera en épocas de la dictadura. Cuando estamos viendo en un país de la industria, donde Carlos Pellegrini dijo de que si no hay industria no hay nación, y un gobierno que se aferra a destruirla, a la Córdoba industrial, hablando de nuestra Córdoba, una Córdoba industrial que evidentemente está dejando de ser esa Córdoba industrial que todo el mundo conocía, y que era inclusive una muestra de creatividad, una muestra de progreso para todo el mundo, ¿no? Con nuestra fábrica de aviones, con nuestra fábrica de trenes, con las más importantes fábricas automotrices instaladas aquí. Y bueno, vemos lamentablemente de que no han tenido crecimiento, no van a tener crecimiento, todo lo contrario, únicamente por medio del RIGI que creó este gobierno van a tener posibilidad, y únicamente las empresas extranjeras, las empresas que vengan a instalarse, que de hecho son dos o tres nomás las que lo han hecho en el país. Tampoco eso no he entendido este presidente, como muchas cosas que no he entendido de que no es tan solo abrir la importación, permitir eso, pues sino que tiene que dar una seguridad económica y jurídica que no la está dando, ni puede darla tampoco, ¿no? El dirigente sindical también agregó que es muy grave el panorama en grandes empresas como Renault, Fiat y Fadesa, la fábrica de aviones, y que Nissan, otra gran empresa de Córdoba, ya ha anunciado que a fin de año se va y radicará en Brasil. Agregó además que el movimiento obrero se debe hacer cargo de lo que le toca ante esta situación. Ya adelantó una movilización el próximo 2 de septiembre, Día de la Industria Nacional. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba, capital.